Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Buenas, buenas, buenas, buenas, buenas noches. ¿Cómo va en este miércoles por la noche, en este miércoles de La Retaguardia, programa de radio en el que, bueno, lamentablemente para mí, pero no para la otra persona que voy a mencionar, estoy solo aquí en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. Quienes habitualmente escuchan este programa sabrán que cuando está Fernando Tevele estamos uno de cada lado del vidrio, porque yo, además de participar de este programa, también hago la operación técnica. Bueno, hoy podríamos decir que mi escena es un poco más triste, porque estoy completamente solo con el aire acondicionado encendido y la luz del estudio Víctor Basterra, del interior del estudio, está apagada. La voy a prender en este momento. Voy a hacer el esfuerzo de estirarme y prender la luz porque me da un poco de tristeza encontrarme así solo. Lo voy a hacer en este instante. Ahora sí. Ahora sí, adentro del estudio no está Fer porque está tomándose unas merecidas vacaciones. Pero bueno, nada, al menos ahora me acompañan las decoraciones del interior del estudio de La Retaguardia. La veo a Norita Cortiñas ahí colgada en un cuadrito, un reconocimiento que nos hizo el CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Así que estoy un poquito mejor acompañado en este momento. Bueno, el programa de hoy me encontrará solo, como decía, pero voy a estar charlando en un rato nada más sobre una situación que particularmente, hay un reclamo particularmente por parte de los comerciantes y las comerciantes del barrio de Mataderos y alrededores por la instalación de un metrobús en la avenida Alberdi. La idea es un metrobús sobre avenida Alberdi y un metrobús sobre avenida Directorio. En las dos avenidas sería. La cuestión puntual es que Alberdi tiene una zona de negocios. Entonces el planteo es que los comerciantes y las comerciantes lo ven como un problema para ellos y ellas. Entonces, bueno, vamos a estar charlando. Los vecinos y vecinas se manifestaron en el barrio, bueno, de Mataderos y alrededores. Decíamos, esto afectaría a los barrios de Floresta, Liniers y Parque Avellaneda. Digo afectaría porque a la vez tenemos que conocer un poquito más cuál es la situación, porque, bueno, como sabemos, es muy complejo para los barrios cuando aparecen este tipo de construcciones. Lo sabrán la gente de los barrios que recorre Juan B. Justo con ese metrobús que hicieron ahí, pero que a la vez, bueno, hay gente que para ir a su laburo dice es muchísimo más ágil. Bueno, queremos conocer un poquito más de este conflicto para ver cómo es la situación, y vamos a estar charlando en un ratito con con Lorena Crespo, que es comunera de la Comuna 9 de la Ciudad de Buenos Aires, de los barrios, bueno, por supuesto, el de Mataderos es uno de los barrios, porque está acompañando este conflicto y nos estará contando bien de qué se trata. Bueno, si llegamos, vamos a escuchar. La semana pasada estuvo aquí Silvia Viñami, la mamá de Julián Rosengart, fallecido en Cromañón, en la masacre de Cromañón. Y el 30 de diciembre se cumplió un nuevo aniversario, 18 años. Bueno, estuvimos charlando bastante con Silvia la semana pasada aquí en La Retaguardia. Pero bueno, el 30, el viernes, hubo actividades en Plaza de Mayo y en el santuario ahí en Balvanera, donde está el boliche República de Cromañón. Y queremos escuchar algunas de las voces de esa jornada. Esperamos llegar, porque bueno, sabemos que este programa de una hora nos limita un poco a veces. Y no queremos que quede nada afuera, pero a veces se nos complica un poquito. Bueno, y lo que vamos a también tratar de abordar hoy en La Retaguardia tiene que ver con el crimen de Fernando Báez Sosa, con el asesinato por parte de los 8 rugbyers que están en juicio en este momento. Pero particularmente queremos abordar la situación a través de, bueno, de lo que pasa con los medios de comunicación, de lo que pasa con las responsabilidades también. Bueno, por ejemplo, sin ir más lejos, pensar en qué responsabilidad tenía el boliche Lebrick de allá de Villa Gesell, que lo que hizo fue sacar a todos a la calle y dejar que afuera pase lo que pase, ¿no? Digo, hasta dónde tenía que incidir el boliche en la seguridad de los pibes, en la seguridad de Fernando Báez Sosa. Entonces queremos, bueno, abordar esto con Oscar Castellucci, quien es padre de Martín, que fue asesinado en diciembre de 2006 por un pato bica en el boliche La Casona de Lanús. Bueno, y bueno, desde ese lugar queremos reflexionar y pensar un poquito acerca de esta situación y de las responsabilidades y de cómo los medios cuentan el caso de Fernando Báez Sosa también. En un ratito nada más vamos con todo esto y un poquito más tal vez. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. Bueno, veníamos contando un poco cómo es la situación puntualmente de este Metrobús que se está, bueno, que se planifica instalar en Avenida Alberdi y en Avenida Directorio. Decíamos que la situación por parte de los vecinos, sobre todo en Avenida Alberdi, es de reclamo. Bueno, están manifestándose en contra de este Metrobús los comerciantes y las comerciantes del barrio de Mataderos. Y vamos a recibir para charlar un poco sobre esta cuestión a Lorena Crespo, a la Tana. Ella, bueno, ha pasado por este programa y por esta radio repetidas veces. Es comunera de la Comuna 9. Bienvenida, Lorena, al aire de La Retaguardia. Pedro está contigo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien, muy bien. Bueno, yo al principio de este programa intenté hacer un repaso sobre esta situación del Metrobús, pero ¿querés contarnos un poquito más en profundidad cómo es? Sí, Pedro, mira, nosotros los comuneros y comuneras nos enteramos del proyecto Metrobús vía redes de comunicación en declaraciones hechas por Felipe Miguel. Ningún comunero ni comunera de ambas fuerzas políticas, de ninguna de las dos fuerzas políticas, estábamos al tanto de esto. A partir de allí empezamos un proceso, como no teníamos ninguna información, asimismo Presidencia de la Junta tampoco la tenía, lo que hicimos fue elevar un pedido de informes vía legislatura, presentado por el legislador Juan Modarelli, acompañado por el resto del bloque del Frente de Todos, donde lo que hicimos fue pedir detalles e informes respecto de este proyecto que aparecía enunciado, pero que realmente desconocíamos y tampoco conocíamos sus fundamentos ni el proyecto en forma escrita. A partir de ese pedido de informe, que por supuesto el proyecto era un proyecto del Ejecutivo, esto quiere decir que no iba a pasar por la legislatura porteña, logramos que una funcionaria de gobierno de la ciudad venga a dar una mínima explicación de qué se trataba. Cuando digo esto, digo, al día de hoy no nos llegó en forma escrita absolutamente nada. Claro, claro. Para marcarte simplemente, digamos, las características de esa exposición, te señalo que la funcionaria se refería a la calle Brooks en lugar de la calle Brooks. Claro. Bien, bien. Bien, interesante plantearlo de esa manera, desde ese desconocimiento, ¿no? Bueno, marcaste puntualmente la calle Brooks. La idea es que el carril iría desde San Pedrito hasta Escalada con mano única y después por Alberdi hacia General Paz, también mano única, y volvería por Directorio. ¿Es así, no? Exactamente. Bien. Se plantearía en dos etapas. La primera de San Pedrito a Escalada y la segunda de Escalada hasta General Paz. Bien. Cuando nosotros tomamos conocimiento de esto simultáneamente, el gobierno a través de la agencia ambiental APRA realizó una audiencia pública que es obligatoria en el sentido de la especificación técnica del daño ambiental que no causaría, y basta decir que tenemos muchísima extracción de árboles para darte una idea de lo que fue esa audiencia pública. Y por otro lado, por ejemplo, en mi caso que participé de la audiencia, teniendo el número de orden número 1, pude hablar recién número 10, y casualmente todos los participantes anteriores, que ninguno era de la comuna, fueron en favor del proyecto. Claro. Nombraste la cuestión de los árboles y de este riesgo de que los saquen. Sabemos que al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no le preocupan los árboles, así que en ese sentido tampoco sería mucho inconveniente que los saquen, ¿no? Mirá, nosotros tenemos varios planteos respecto de por qué nos planteamos la cuestión, no solamente en reuniones con el Centro de Comerciantes de Alberdi, sino también dentro de la Junta Comunal. Y esto lo quiero señalar porque me parece de suma importancia. La Junta Comunal está integrada por 7 integrantes, recordamos. La presidencia la tiene Juntos por el Cambio. Y, además de la presidencia, otros 3 comuneros y comuneras de Frente de Juntos por el Cambio, y nosotros que somos 3 comuneros y comuneras del Frente de Todos. Eso hace el total de 7. Cuando planteamos en junta cuál era nuestra posición, la declaración que hicimos fue por mayoría. Eso implica que tuvimos 5 votos a favor y 2 abstenciones en favor de rechazar el proyecto. La Junta Comunal 9, esto quiere decir de ambas fuerzas políticas, se manifestó y se manifiesta contraria, rechazando el proyecto Metrobús. Claro. Esto lo quiero dejar claro porque me parece no solamente de importancia, sino que por la ley 1777 de comunas, y dadas nuestras competencias concurrentes, debiéramos tener participación en la decisión de si este proyecto se hace o no se hace. Es más, debiéramos haber sido consultados previamente. Claro, no solo no tienen participación, sino que además ni siquiera tenían conocimiento, ni tienen del todo conocimiento de cómo se va a llevar adelante. Hay un montón de preguntas que nos podríamos hacer, sobre todo relacionadas a los fondos para llevar adelante este Metrobús, porque no solamente conocemos la situación general de crisis, sino que además sabemos que cuando, bueno, digo, si hacemos un seguimiento más o menos de los años de macrismo en la Ciudad de Buenos Aires, sabemos que las construcciones de Metrobús, sin ir más lejos, se rehicieron más de una vez, digo. No solamente inflaban los presupuestos, sino que además había cosas que estaban mal y las hacían completamente de vuelta. Es un riesgo de algo que puede suceder también, ¿no? Sí, y además esto no está contemplado en el presupuesto. Entendemos que, digamos, los fondos no van a salir del presupuesto, no está especificado. Quizás tenga que ver con los fondos de AUSA. Bueno, realmente, digamos, como te señalaba, esto no pasó por legislatura porteña. Además de eso, en términos de participación ciudadana y vecinal, no solamente la Junta Comunal no ha sido consultada, tampoco el Consejo Consultivo de la Comuna 9, dentro de lo que es los 2 órganos institucionales por ley. Tampoco fue consultada la Mesa de Trabajo y Consenso, que recordemos, el Metrobús va a pasar por directorio por el Parque Avellaneda, es decir, frente al Parque Avellaneda y quedando el parque entrampado entre la autopista y el Metrobús. Tampoco fueron consultados los comerciantes. Es decir, entendemos que este es un proyecto que se diseñó en escritorios, ¿no? En forma de inconsulta, unilateral y demás, y que desconocemos, por supuesto, las causas por las cuales el gobierno de la ciudad la está considerando una prioridad, porque tenemos que decir que ya empezaron las obras sobre la calle Bruix. Por supuesto, nosotros no teníamos el inicio de obra, y por lo tanto, a raíz de esto comienza, por supuesto, la manifestación que se dio el viernes pasado, que se va a volver a dar este viernes, en Mariana Acosta y Alberdi, motorizada principalmente por los comerciantes. Dentro de lo que es la primera etapa, fundamentalmente aquellos comercios que tienen que ver para que la gente se ubique en todo el trazado de Alberdi, que tiene como característica la venta de sanitarios, y por supuesto el resto de los comerciantes que van a ser afectados en una segunda etapa. ¿Por qué van a ser afectados los comerciantes? Aunque no es un reclamo corporativo de los comerciantes, por eso se señalaba también la cuestión ambiental, y como podemos hablar de otras cuestiones que tienen que ver, en principio, a ver, cuando se plantea el proyecto, la justificación del proyecto es que nosotros, de San Pedrito, hasta General Paz tenemos problemas de lentitud y embotellamiento, digamos, en lo que es el transporte. Bueno, nosotros no tenemos ese diagnóstico, por un lado. Hay algunos temas muy puntuales que no necesariamente tiene que resolverse por un metro y mucho menos. Pero además que nosotros sabemos que cuando venimos del centro, en transporte público, el problema no está en San Pedrito, sino hasta San Pedrito. Claro. Con lo cual, y después ahí Strava. Claro, claro. De Carabobo a San Pedrito. Entre Carabobo y San Pedrito es donde se hace el embudo. Y después de Strava en San Pedrito. Por lo cual, ya ahí tenemos una primera justificación donde estamos hablando de que se van a acelerar en minutos. O sea, no tiene ninguna justificación lo que se ganaría de tiempo, ralentizando, por supuesto, lo que es el transporte individual, que también, por supuesto, entendemos la cuestión ambiental a este respecto. Ahora, el hacer Metrobús tiene varias cuestiones. La primera, en términos de sustentabilidad y demás, hace muchos años se había prometido, este gobierno de la ciudad prometió el trazado de subte, que no se ha realizado, por un lado. Por otro lado, la cantidad de líneas que tenemos son muy pocas comparativamente. Hasta ahora tenemos menos, porque no tenemos ni la 104. Entonces, en lo que es la rapidez que supuestamente involucraría el proyecto, y habiendo medido algunos participantes de los comercios, a ver cuánto se ganaría y demás, bueno, la realidad es que no tiene ningún sentido. Eso por un lado, en términos de la justificación de la rapidez que generaría. Por otro lado, está el tema, como te mencionaba, el tema de la venta. Nosotros tenemos como antecedente Juan B. Justo, que por supuesto es una arteria absolutamente distinta, es una arteria que involucra muchísimas líneas de colectivo y sigue hacia la rapidez del, digamos, del tránsito. Sí. Pero sí, que han bajado muchísimo las ventas de los negocios involucrados. Y nosotros en esta zona, si bien tenemos la parte de sanitarios, la mayor parte del resto del trazado son comercios de barrio. Claro. En la zona de los sanitarios, uno de los problemas que tendríamos es el tema de carga y descarga. ¿Por qué? Porque vos al poner el Metrobús evitás todo lo que tiene que ver con el estacionamiento, no se puede estacionar. Entonces, ante la pregunta nuestra de dónde cargaría y descargaría, porque digamos, no como, ni siquiera como comerciante, como consumidor, vos vas, compras en sanitarios y demás, en general necesitas un transporte. Sí. No es que vas a un kiosco, entonces, digamos, por el peso de las cosas que se venden, no necesitas un transporte. Bueno, no se resuelve eso, porque lo que nos dicen es que va a haber un lugar específico de carga y descarga por cuadra. ¿Cómo sería? ¿No? O sea, sí, vos tenés que caminar por ahí media cuadra para cargar. O sea, ¿cómo? No entendemos cómo se llevaría a cabo. Y por otro lado, que claro, el Metrobús es una barrera urbana, donde en el medio de la avenida, en algunos casos, y otras, como en el caso de directorio, sobre la vereda, lo que vas a tener es que la gente, en lugar de caminar por la vidriera, va a caminar por el centro, que es la plataforma del Metrobús, ¿se comprende? Entonces, en ese sentido, los comerciantes tienen como antecedente, y por supuesto empleados en sus organizaciones, tienen antecedentes del Metrobús como una forma, digamos, que ha bajado las ventas. Por otro lado, tenemos la cuestión ambiental. En ese sentido, se ha manifestado la mesa de trabajo y consenso del Parque Avellaneda, al igual que el Consejo Consultivo de la Comuna 9, por la preocupación, no solamente ambiental, por la extracción de árboles que hablábamos antes, sino también por la cuestión patrimonial. ¿Por qué por la cuestión patrimonial? porque el tanto el Parque Avellaneda como el Barrio Alvear, que es la vereda sobre la cual se armaría el Metrobús, en el caso de directorio, están contempladas en una misma APH, que es APH, Área de Protección Histórica. Con lo cual, ahí cualquier intervención que se realice se debe tener en cuenta estos aspectos patrimoniales, que obviamente no se ha tenido en cuenta ni ha sido consultado ni nada teniendo en cuenta esta ley. Con lo cual, digamos, a ver, realmente las causas de por qué el gobierno de la ciudad considera una necesidad, y es más, una prioridad, ya que empezaron tan rápido a hacerlo, el Metrobús, en una comuna como la nuestra, pero que además involucra las comunas 7, la comuna 10, realmente no lo entendemos, y no solamente no lo entendemos, sino que como juntistas de la 9 y como representantes del pueblo de los barrios Mataderos, Liniers y Parque Avellaneda, Mataderos y Parque Avellaneda involucrados en el tema Metrobús, nos manifestamos explícitamente en forma contraria. Bien, y sobre todo... Aún así, obviamente, han avanzado en este carácter tan de consenso y democrático, a pesar de todas las manifestaciones que hemos hecho, y en ese sentido, bueno, es la organización, ¿no es cierto?, popular, decimos nosotros, de comerciantes, vecinos y, por supuesto, también los representantes del pueblo de las comunas, quienes, bueno, vamos a continuar manifestándonos en forma contraria e intentando que este proyecto no se lleve a cabo, porque realmente perjudica los intereses del pueblo de nuestras comunas. Totalmente. Muy muy claro, la verdad que súper súper claros los motivos, y sobre todo marcaste ahí la cuestión de la promesa de subte que nunca ha llegado y que parece que es un proyecto realmente trunco, lamentablemente. La última que quería preguntarte, no sé si lo sabrás, imagino que con habiendo hablado con los comerciantes tendrás algún conocimiento, pero puntualmente otro de los metrobuses que hay en la Ciudad de Buenos Aires es el de Cabildo, que tiene bastante más comercios que el de Juan B. Justo, seguramente, más gente concentrada en esos comercios. ¿Tienen conocimiento de cómo afectó el Metrobús ahí en la zona de Cabildo? Mira, nosotros a que tomamos más de referencia es Juan B. Justo, que es el que más está involucrado con nuestra población, ¿no? El diagnóstico que tiene comerciantes en sus organizaciones es que el Metrobús disminuye las ventas. En Juan B. Justo ha sido letal en algunos casos. Y entendemos que, bueno, obviamente las características, además, involucradas de zona sur y norte, vos sabés que son muy distintas, por eso también señalamos, bueno, no solamente no es necesario, sino que tenemos una infinidad de prioridades en la Comuna 9 enormes para que el gobierno de la ciudad invierta dinero en cemento, ¿no? Sí. Entonces tenemos muchas cosas para hacer si tienen cemento disponible, ¿se entiende? Sí. Entonces, bueno, nosotros, como vos sabés, tenemos un grave problema en lo que tiene que ver con las vacantes escolares, tenemos un grave problema en lo que tiene que ver con la atención de la salud, el Santoyani está absolutamente superpoblado, tenemos infinidad de temas prioritarios, como ser la urbanización de Villa Sildañez. Bueno, tenemos vecinos sin cloacas, con lo cual realmente nos gustaría conocer las causas, no hemos tenido la posibilidad de que nos comentaran por qué el Ejecutivo centralizado y unitario considera que nuestra Comuna 9 es una cuestión de urgencia. Claro. El Metrobús. Sí, quizás solamente tiene que ver con poner algunos canteros con plantas y sumar más espacios verdes para el gobierno de la ciudad. Gracias, Lorena. Esperemos que sea eso solo, ¿no? Porque realmente ya a esta altura y después de ver los chats estos días respecto del negocio de las grúas, bueno, uno empieza a replantearse muchísimas cosas, ¿no? Y ya no, digamos, y ya no desde un lugar tan ingenuo, ¿no es cierto? Sí, sí. Es decir, creo que tenemos que estar muy atentos a esto que está pasando, ¿no? Respecto de esos chats que se filtraron, que ahora parece que no, que son mentira y que, bueno, me parece que ahí está claro cuál es el modus operandi de el gobierno de la ciudad cuando realiza contrataciones, licitaciones, subsidios y demás, ¿no? Así que bueno, vamos a seguir el tema, vamos a seguir acompañando a los vecinos. Por supuesto, Pedro, vamos a estar el día viernes a la 1:00 p.m, Mariano Acosta y Alberdi, vamos a estar ahí. Así que bueno, nos vamos comunicando a ver cómo sigue esto, pero en principio, por lo menos, el grueso de las fuerzas políticas de ambos espacios, son los dos espacios con representación institucional en la Ciudad de Buenos Aires, en lo que son las comunas, nos hemos manifestado en forma contraria. Muchísimas gracias, Lorena. Te mandamos un gran abrazo. Seguimos atentos y atentas desde la retaguardia a cómo está este conflicto. Bueno, muchísimas gracias, Pedro, y gracias, como siempre, a la retaguardia por ser uno de los medios que comunica esto, que no sale en ningún otro lado, ¿no? Gracias, muchas gracias. Un abrazo gigante. Abrazo enorme. Chau, chau. Lorena Crespo es con quien hablábamos. Ella es comunera de la Comuna 9 de la Ciudad de Buenos Aires. Y, bueno, seguiremos viendo cómo avanza este conflicto del Metrobús sobre la Avenida Alberdi y Avenida Directorio. Realmente, bueno, hay efectivamente muchísimos y muchísimos reclamos de la Comuna 9, mucho más urgentes, sobre todo pensando en que esto ya arrancó sus obras como si efectivamente fuera algo urgente. Después pueden aparecer un montón de cuestiones para pensar y repensar de si efectivamente sirve agilizar un poquitito más o no. Pero la verdad que hay un montón de reclamos en estos barrios y en estas zonas que creo son prioridad. Las culpas te confunden más. No debes permitirlo, no rompas tu equilibrio. Defiende siempre bien tu lugar. Tus sensaciones dicen más, son espontáneas, de verdad. Son tu presente, tu color. El cerebro hay que masajear. Las culpas te confunden más. No debes permitirlo, no rompas tu equilibrio. Defiende siempre bien tu lugar. Tus sensaciones te dicen más. Color. Bueno, aquí estamos de vuelta después de haber escuchado un tema de Virus. Bueno, aprovecho hoy que no está Fer, que en general hace su parate musical. Le mandamos un gran abrazo a Fernando Tevele nuevamente, que está descansando, está tomando unas pequeñas vacaciones y ya volverá a hacer la retaguardia. Pero bueno, yo aprovecho y pongo algún temita musical para acompañar este programa. Bueno, decíamos al comienzo que queríamos reflexionar un poco alrededor del crimen de Fernando Báez Sosa, del asesinato por parte de los 8 rugbyers y del juicio que se está llevando adelante ahora. Y en este caso lo vamos a hacer con Oscar Castellucci. Él es el padre de Martín, que fue asesinado en 2006 en la puerta del boliche La Casona de Lanús por parte de un patovica. Le damos la bienvenida a Oscar al aire de La Retaguardia. Pedro Ramírez Otero te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches. Bien, bien, muy bien. Bueno, decíamos puntualmente al comienzo de este programa que es el abordaje de los medios del caso de Fernando Báez Sosa y también de otros casos, ¿no? Por supuesto, que tiene que ver puntualmente con reproducir una y otra vez las imágenes de violencia, ¿no? Reproducir como desde un lugar muchas veces lamentablemente morboso, desde un lugar de cero respeto por las familias también. Digo, no sé cómo lo verás en este caso puntualmente, en el caso de Fernando Báez Sosa, el abordaje de los medios, ¿cómo lo estás viendo? Bueno, es un caso muy muy particular, ¿no? Por ahí yo no le encuentro mucha explicación. Pasó de algún modo lo mismo en el caso de Martina, y hay casos que tienen mucha trascendencia mediática y mucho más en el caso del caso de Fernando, desde que ocurrió. Y a mí me da eso como una... Tengo como una sensación contradictoria, si querés, ¿no? Porque me parece importante que no se ignore el tema, y por otro lado sí me parece contraproducente esto que decías vos, ¿no? La repetición casi morbosa de determinadas escenas, que yo creo que cumple, que generan como dos sensaciones, o por lo menos a mí me generan dos sensaciones, ¿no? Por un lado me provoca, y es saludable que suceda, como me pasa a mí con mucha gente, que provoque repulsa y rechazo. Y por otro lado me da un cierto temor de que tanta repetición insensibilice un poco, ¿no? Que naturalice el hecho. Pero de todas formas, recorriendo este camino y conociendo un poco el paño, yo prefiero quizás el exceso de silencio, como suele pasar en muchos casos, porque a veces hay hechos que son sumamente graves y por distintos intereses, y a veces por decir los medios los ignoran, ¿no? Entonces, ¿entendés esto que digo? Esta dualidad, esta sensación que tengo de que me parece importante de que los medios asuman, porque creo que algún perciben que a la sociedad impacta este hecho, y de alguna manera creo que esto también ayuda a que se tome un poco conciencia de lo que está pasando. Sí. Mientras tanto, te pido, Oscar, si podés buscar un lugarcito con un poco más de señal. Al principio te escuchaba muy bien y ahora se te entrecorta un poco. Por supuesto, estoy muy quietito, pero estoy con mala señal acá. Bien, ahí se escucha impecable. Igual, en principio, por supuesto, bueno, coincidimos en que este tipo de hechos son sumamente repudiables. Es muy importante, sobre todo, saber que no son hechos aislados y que es importante informar y repudiar estas cosas que pasan. Pero a la vez, bueno, esta cuestión más relacionada a solamente la importancia del rating y la primicia es a la que hacía referencia y que bueno, entiendo que coincidimos puntualmente en el caso de Fernando Báez Sosa, los patovicas del boliche Lebrick de Villa Gesell, lo que hacen es sacarlos a la calle y desligarse absolutamente de lo que está pasando. Es una práctica sumamente común por parte de los patovicas. ¿Qué pasa con la responsabilidad de los boliches en este caso? Sí, es común y es incorrecto, ¿no? Sí. De todas formas, es una cuestión de razonabilidad. Desde que fue el asesinato de Martín, y que nosotros impulsamos una ley, que es la 26.370, implica la capacitación obligatoria y el registro de los controladores. Sí. No se cumple, por supuesto, la ley. No se cumple en una mínima parte, pero en la capacitación, una de las cuestiones que se plantea con toda claridad, porque además de haber presentado proyectos de ley, yo trabajé en el tema de la capacitación y en el diseño, los diseños curriculares, una de las cosas que se enseña específicamente es esto, ¿no? Que frente a un conflicto interno dentro del boliche, lo que no debe hacerse de ninguna manera es sacar a las partes y tirarlas a la calle, porque lo que haces es quitar el conflicto de adentro para que todo siga funcionando normalmente, se consuma el espacio y fuera se provoca el desastre. Acá hubo una combinación de múltiples errores que en general estos los medios no hacen hincapié en esto, ¿no? Que es, por un lado, la falencia del boliche en cuanto al exceso de gente que tenía en el momento que se produce el hecho. Esto de que haya, de que se supere el aforo generosamente, sobre todo en la zona, en la etapa estival y en la zona de vacaciones, es muy frecuente. Esto incrementa los robos, la posibilidad de que de alguna manera es lo que provocó el toque interno dentro del boliche. Después hay una imprecisión o una mala actuación de que lo sacan. Y hay otro elemento en el cual me parece que no se hace hincapié, que es la ausencia de la fuerza de seguridad. Donde se suele hablar que las fuerzas de seguridad cumplieron, existieron, que fueron, pero no estaban en el lugar donde debieron haber estado obligatoriamente. Es decir, que si se hubiesen dado las combinaciones de estas cuestiones, es que hubiesen procedido como corresponde, de no sacarlos, de no dejarlos realmente en la calle, y hubiesen estado las fuerzas de seguridad, no hubiese pasado lo que pasó. Se hace hincapié en otro aspecto. Evidentemente esto no se lo toma como parte del problema y se va a decir que es naturalmente monstruoso en cuanto al hecho mismo del asesinato, la participación de quienes fueron los asesinos de Fernando, pero a mí me parece que debiese tener una mirada integral, porque solamente las miradas integrales permiten soluciones integrales, no sino como batir el parche y esperar que esto se vuelva a repetir. Sí, bueno, particularmente, primero vamos a aclarar por si alguien acaba de sumarse, que estamos hablando con Oscar Castellucci, padre de Martín, quien fue asesinado puntualmente a la salida de un boliche en 2006 por un patovica en este caso, y estamos, bueno, hablando particularmente del rol del boliche y de los patovicas en casos como el de Fernando Báez Sosa. Vos hablabas del abordaje de los medios de este tipo de cuestiones y particularmente los medios están abordando el rol de los patovicas, pero porque el jefe de patovicas del boliche de Lebrick salió a hablar de lo que fue la golpiza a Fernando Báez Sosa y habló de lo impactado que quedó, ¿no? Por supuesto, es lógico sí. que se dé cuenta del error que cometieron. Fue un testimonio muy importante el jefe de seguridad. Sí, sí. En el juicio. Sí. Sí, sí, es que efectivamente, bueno, ahí aparece el reconocer el error del abordaje por parte de los patovicas. ¿Vos viste que los medios hayan hecho hincapié en este error o crees que puede llegar a servir para avanzar un poquito más en mejorar las cosas hacia adentro de los boliches, de los bares, de los lugares bailables? Claro, no, creo que no se hizo hincapié, que creo que se omitió, se dejó, o por lo menos una cuestión muy secundaria. Por eso te decía que es un poco la experiencia desde lo que nos sucedió como familia, como Martín, y toda la tarea que venimos dando en los 16 años siguientes en cuanto a evitar este tipo de cuestiones, en la necesidad de tener un abordaje integral de los problemas. Por eso yo te decía, desde algo que parece totalmente secundario, que es el no cumplimiento del aforo, o sea, que haya exceso de gente, que quienes estén trabajando quizás no tengan la capacitación que debiesen tener, y el rol de las fuerzas de seguridad, que en general la nocturnidad suelen ser más parte del problema que de la solución. Incluyo todo esto para que después terminara en un hecho monstruoso, en el asesinato, en que ocho, no sé cómo calificarlo, ¿no? A los rugbyers que, son decirle ocho pibes, hasta me parece que es una cuestión generosa, pero ha sido un asesinato tan brutal, pero que también ese asesinato brutal es parte de una secuencia que se inicia con un conflicto dentro de un lugar que tiene su cuota de responsabilidad, no la responsabilidad absoluta, pero sí una parte que nos obligaría a mirar integralmente el problema. Sí, sin dudas. Oscar, te agradecemos muchísimo por esta charla. Por supuesto, sabes que cuando quieras profundizar o cuando quieras comunicar algo aquí en La Retaguardia, los micrófonos están abiertos. Y bueno, volveremos a hablar seguramente pronto porque, bueno, el juicio de Fernando Báez Sosa sigue adelante. Los medios siguen reproduciendo constantemente las mismas imágenes, contando todo el tiempo lo que sucedía con los chats de estos ocho pibes. Y la verdad que desde aquí, desde La Retaguardia y desde otros medios, planteamos muchas veces que hay que ser realmente cuidadosos y cuidadosas con los modos de comunicar, sobre todo cuando se trata de casos como este, ¿no? Y sí, Pedro, pero vos sabés que los medios, la noticia es una mercancía, no es un contenido que debiese informar, generalmente para hacernos crecer como sociedad y que no suceda este tipo de cosas. Entonces pasa lo que vos decís, ¿no? El exceso del exhibicionismo del dolor y el hecho de buscar a los padres porque me ha pasado, y buscándote revolverte en tu dolor y que digas algo como primicia, es casi una moneda corriente. Pero insisto, es importante que hablemos del tema, y te agradezco mucho que me hayan llamado para por lo menos retomar de otro lugar este tema. Gracias. Seguimos en comunicación, por supuesto. Un abrazo gigante. Abrazos. Chao. Oscar Castellucci es con quien hablábamos. Oscar es el padre de Martín, quien fue asesinado el 3 de diciembre de 2006 en la puerta del boliche de la Casona de Lanús. Martín había discutido con un patobica porque no dejaban entrar a uno de los amigos al boliche y le dio una golpiza tremenda y unos días después Martín murió. José Segundo Lienqueo Catalán es el nombre del ex boxeador y patobica de ese lugar. Lamentablemente, como en el caso de Fernando Báez Sosa, que es muy común que haya grupos de pibes que van a pegarle a otras personas, en el caso de Martín también es moneda corriente que suceda esto con los patobicas. Lamentablemente es así y hace falta que se les ponga un freno, que estas cosas dejen de suceder, porque el más mínimo reclamo o la más mínima discusión termina al menos en un empujón por parte de los patobicas, y muchísimas veces hay pibes que se van hechos pelotas de los golpes que les pegan si es que no sucede algo más grave, ¿no? Y lamentablemente lo tremendo, ¿no?, es que no solamente suceden estas cosas, sino que estas cosas solamente lo que pasa en los boliches pasa de las puertas para adentro, ¿no? Porque como sabemos en el caso de Fernando Báez Sosa y en muchos otros casos, de las puertas para afuera los patobicas no hacen absolutamente nada, sino que ya es otro lugar y deja de importar lo que pase allí. Es tremendo. Seguiremos